Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Hijo, que si es grande, que si es grande, que vamos, relleno, que ya no me vas a tener aprisionado contra la pared. Pero niño, si ahora mismo me puedo dar cuatro vueltas aquí a esto. Vamos, y sudo y todo. Y sube. ¿De lo grande que es esto? Visto, pero esto es inmenso. Es inmenso, macho. Esto está vacío. Aquí hay que colgar algún cuadro o algo, niño. Sí, bueno, hay que colgar algún cuadrito todavía, porque si no va a sonar mucho eco, ¿no? Claro. Ey, suena eco. Oyentes. Que no, hombre. Que no, suena bien, ¿no? Hay un cristal de eso y lo perfecciona, hermano. Bienvenidos una semanita más a RadioTarasca.com. Ya sabéis, oyentes, hemos cambiado de guarida, hemos cambiado de pecera, hemos cambiado de local. No quiere decir que el otro local no siga existiendo, porque sigue existiendo. Está ahí. Pero es que nos han terminado por echar. Sí, las partidas de mus, las partidas de póker, las peleas de gallo. Madre mía, niños. Y también ha sido un poco para despistar a los vecinos. Porque mira lo que ocurrió la semana pasada. Pero no lo cuentes. No, si ya lo han escuchado. Si lo que ocurrió durante el programa. No, sí, eso ya. Que lo tuvimos sé. Al Fomega. Ya. ¿Y quién bajó? Bajó la Juani, madre la vecina, mía. Preguntando por el Gerardo. Un montón. Oye, hay que decirlo, oyentes, que hemos recibido bastantes correos a Radio Tarasca, @radiotarasca.com y tanto al Facebook, que no ve la que se lió, que madre mía la vecina, etcétera, etcétera, que si es verdad, que si es mentira. ¿Cómo? Sí, esto es verídico. Lo que pasa en Radio Tarasca solo pasa aquí, en el corazón de Pan Bendito, que bueno, que también es el reflejo de cualquier otro barrio, de cualquier ciudad de España. ¿Y no lo has puesto a la puerta ya uno de estos como de los portales, niño, de abrir? No, te vas a tener que seguir levantando. No, hombre, por favor, Juanma, pero si es que era lo que llegara a la puerta. No se siente. Pues estoy enfermo, ¿eh? Estoy para eso, ya lo sé, pero para eso tenemos copresentador, para que no se levante el presentador ya. A abrir. Hombre, que si te tienes que levantar tú bajo. Tardaríamos mucho más. De todas las maneras, ¿qué tal con la gota? Fatal. Oye, ¿qué ha pasado con las cigalas, niño? Se ha pasado con las cigalas y eso es lo que pasa. Cuando se pasa uno con la cigala, sí. Porque le tenemos aquí con la pierna en cabestrillo a Reñito McKenhan. Hinchadísimo, que no puede articular prácticamente. No me mandes hoy a por nada así. No te preocupes, no te voy a mandar a por la merienda. Hoy vamos a estar sin merendar. Y bueno, no creo que te tengas que levantar mucho la puerta como esta semana hemos cambiado de local y estamos a la vuelta, que tampoco nos hemos ido muy lejos, estamos a la vuelta. Pero como es de nuevas, pues no creo que ni el Tomás, ni el señor Fabián, ni la vecina del cuarto. No sepa dónde estamos. Pero bueno, aquí la voz se corre rápido, ¿eh? Que ya para el próximo seguro que no para de sonar la puerta. Bueno, ya verás. Tendremos invitados. ¿Y quién será la invitada de esta semana? Cherish. ¿Sí? Sí. No me digas eso. Esta MC madrileña que viene a presentarnos su disquito Lencería. Ya la hora que trajeras una mujer, macho. Ya la hora. Trayendo hombres y nada más que hombres. Hombre, hombres. También hemos traído aquí a mujeres. Pero sí, la verdad es que ya después del Fomega, del Hey, del Chollín. Es que ya, macho. Ya apetecía. Muchas perillas. Bueno, pues eso y muchas cositas más. Ya sabéis, la buena música a cargo de quién, de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Mientras tanto, suéltala, Supri. Corazón libre, yeah. Y caeré por un sueño si lo merezco, yeah. En esta selva todos somos culpables, todos. Solo Dios puede juzgarme, sí. Yo no elegí, la calle vino a por mí. Corre, chico, hasta que te encuentren. Fiel a mis principios y a lo que pase, no abras la herida o correrá la sangre. Sentí el odio que por dentro mata. Hoy sobran los motivos para ir con la cabeza alta, con la mirada fija, con los pies en el suelo, sí. Salí de muchas dándole gracias al cielo. Estos ojos han visto morir familia, lágrimas. Día tras día, piensa bien antes de decir mi nombre, o llora como niño lo que no defiendes como hombre. Malea, ya lo sabes, es de pleno que llevo en la sangre. Estoy preparada para que nada falle. Si quieres buscarme, te espero en la calle. Si quieres buscarme, te espero en la calle. despierta y corre bonita, no esperes a Romeo. Sube tu guardia, cada amanecer es un combate. Dolor por dentro, lágrimas sin precio se pierden con la inocencia. Actos siempre tienen consecuencias. Tú pagarás, lo juro, cada palabra. Estos labios nunca soltaron nada, nunca. Soy demasiada mujer, sabes que soy hierro y que como balas. No desgasto gratis mis palabras. Sabes demasiado, hombres valen lo que callan. Maricona, siempre habla de más, malea. Ya lo sabes, el veneno que llevo en la sangre. Estoy preparada pa' que nada falle. Si quieres buscarme, te espero en la calle. Y así suena, y así suena. Malea, de Chiris. Ese para mí no es de disco, no, Juanma. ¿Qué estoy haciendo? Tengo una colección ya, niño. Es que cada vez que viene uno, me da un disco, tengo una cole impresionante. Y a mí eso de la Leisinde me da igual. Porque me lo regala, Juanma. Ya, a ti la Leisinde te da claro, igual, yo ¿no? Yo los compro. Yo a mí me da igual eso. Me lo regala, hermano. Ya, y si no te los descargas en el MP3, siempre bajo en tu MP3, relleno. Sí. Yo voy con el MP3, hermano, pero resulta que ahora ya sabes, ya del Windows y todo eso ya no se puede coger música, ¿no? Es que yo no lo sé, Juanma, yo es que soy muy consciente para estas cosas. A lo mejor me meto en páginas y me descargo cosas y estoy... Ya, delinquiendo ya. O algo, ¿no? Bueno, soy torpe, bueno, yo, bueno, a eso, bueno, Juanma. Bueno, y los que no son torpes son los oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, correos a radiotarasca@radiotarasca.com. Desde aquí vamos a mandar un saludito a nuestro amigo Cholo Hironori Ishi, ya sabéis, nuestro corresponsal en Japón, que llevamos tiempo sin hablar con él en antena, pero eso no quiere decir que no hayamos estado en contacto con él para ver cómo se encuentra y cómo se encuentra su país. Desgraciadamente, todo lo que se está viviendo allí lo estamos siguiendo muy de cerca, no solamente la televisión, sino nosotros, ya que somos amigos de Cholo, pues estamos siempre intentándonos poner en contacto con él. Dice que no, que realmente, pues que bueno, él está en el centro de Tokio, que vivió el terremoto de cerca, que en la segunda réplica bajó con su cartilla del banco al parque. ¿Qué dirás tú? ¿Para qué se ha bajado con la cartilla del banco? ¿Para qué? Pues porque son prevenidos, dice, pues si hay que sacar dinero, si hay que salir del país y lo que sea, la cartilla del banco, siempre. Que Cholo le hemos pedido que nos mande unas palabritas y como es chungo, porque ahora estamos en este nuevo local y es chungo ponernos en contacto con él vía telefónica, ¿sí?, y más por lo acontecido allí, pues le hemos dicho, pues bájate, háblanos, cuéntanos, toma declaraciones de la gente y nos lo mandas. Entonces a partir de la semana que viene esperemos tener esas declaraciones del Cholo y lo haremos en forma de sección. ¿De acuerdo? Hombre, por supuesto, niño. ¿Qué haces mordiendo el micrófono? Que no estoy mordiendo el micrófono, que es que me acerco mucho, me apoyo, Juanma, me duele la gota y me tengo que apoyar. Es como una almohada para mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué has abusado de las nécoras? Que no era de las nécoras, son de las cigalas, Juanma. Si a mí las nécoras no, realmente no me gustan, porque como hay que chupetear mucho. ¿Sí? Sí, me gusta más la otra, cuando me lo pelas tú. ¿Cuando te lo pelo yo? La cigala. Ah, vale, vale, macho, vale, vale, sí, vale, la cigala, la cigala, por favor, la cigala. Dios la cigala. Mío. Oye, pues. Ahí va. ¡Estamos con la puerta! Pero si habíamos dicho que... ¡La madre que me cayó! ¡Voy! Relleno, ¿tú eres más de braguita o de tanguita? ¿Qué quieres que te diga, niña? A mí me pone mal la braga esta, la alta, la que sale por encima del ombligo. Me encanta, niño. Pero, ¿qué respuesta es esa? Pues la respuesta pues absurda como tu pregunta, macho. No sé a qué viene ahora a hablar de bragas, así de pronto, hermano. Ay, amigo, cada cosa en la vida tiene su explicación. Y yo quiero hablar ahora de lencería. ¿Te gusta a ti la lencería? Hombre, a mí sí, claro. ¿Y sabes cuál es la lencería favorita, la mía? A ver, sorpréndeme. Pues es una lencería, niño, que ha salido nueva este año, ¿sabes? Y no es un dos piezas, no, no. Sino que es lencería, entre comillas. Se pone nada menos que 14 piezas. ¿14 piezas? Pero bueno, pero eso de 14 piezas, eso tapará todo el cuerpo entero, ¿no? Eso no mola. ¿Cómo que no? Que va, niño, son 14 piezas. O mejor dicho, te lo voy a decir, son 14 temas, ¿eh? Para descubrir los encantos y el mensaje y el flow. Y de nada más y nada menos de Cherry Blanco, la MC de Madrid, que viene a presentarnos un nuevo disco llamado Lencería, hermano. Pues efectivamente, oyente, ya está aquí sentada en Radio Tarasca y le damos la bienvenida, que esta semana es la MC... Una de las en sí más interesantes del panorama, Cheris, bienvenida aquí a Radio Tarasca. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te ha costado un poco encontrar el arrecife de coral? Sí, la verdad es que está un poco complicado llegar hasta aquí, ¿eh? Pues es que hemos cambiado. Al principio el que teníamos enfrente, pues como que era más visto al público. Pero es que tanto vecino que tenemos, tanto pesado por así decirlo, siempre con el buen sentido de la palabra, que hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que darnos la vuelta, aunque poco va a durar. Este programa, que mira, ha llamado a la puerta y ha sido tú la primera. Nos ha extrañado, ¿eh? Efectivamente, la que primera vez que abrimos esta puerta para ti. Y es la primera vez que un invitado viene tan rápido, ¿a que sí? Pues sí, la verdad que sí, macho. Me he quedado sorprendido. Y eso que le ha costado a la chica. Es una chica puntual, hermano. Es una chica de mundo, ¿no? Es una chica de Madrid. Bueno, antes de nada, vamos a situarnos. Queremos saber cómo se pronuncia bien tu nombre. Yo lo he escuchado, cómo se escribe, Cherise, pero también se dice Cheris, ¿no? Sí, se pronuncia Cheris, pero vamos, que cada uno puede llamarlo como quiera. Que en realidad hace lo mismo, ¿no? Sí. Pues estamos con tu nuevo disco, que lo tenemos aquí, encimita de la mesa, que es tu segundo disco como Cheris desde Aroma de Barrio, pero antes como La China, ya editaste varios trabajos. Cuéntanos un poco tu trayectoria, por ejemplo. ¿Qué te picó a ti? ¿Cómo fue el gusanillo para entrar en el rap y decir, voy a hacer mi primera maqueta? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo que escucha rap y decide hacer una maqueta, simplemente es para soltar pues todo lo que te mata, todo lo que llevas dentro, y es tu vía de escape. Y como que es la música que escuchas, pues es la forma que tienes de hacerlo. Y fue un poco así el... Yo también quiero. Tú también quieres. Tú también, ¿verdad, Relleno? Yo también quise rapear, pero soy muy malo. Yo no. Yo más bien de poemas y un poquito picantones. Y La Calle Familia también quiere. Cuéntanos un poco a los oyentes de Radio Tarasca. ¿Qué es La Calle Familia? Bueno, La Calle Familia es un colectivo de personas que se dedican a hacer música rap. Y que bueno, pues que llevamos ya más de 5 años haciendo este tipo de música y somos prácticamente una familia ya. O sea, nos juntamos en el estudio y nos dedicamos a eso, a cada uno a hacer su música y a pasarlo bien. Pues pasarlo bien es lo que hacemos nosotros aquí en Radio Tarasca, Relleno. Hombre, ¿cómo no lo vas a ¿verdad? Pasar bien? Cada semanita, ya sabéis, oyentes, y así suena Cheris en este tema Amor Prohibido. Suéltala. Amor caprichoso que ahora me duele verte a su lado acariciando la ven. Quiero tocarte suave, tacto a Prada. Quiero mis uñas clavadas en tu espalda. Escribo suspiros de hotel en hotel. Dibujo tu nombre en blanco con mi carné. Y siento cada amanecer cuando el tiempo se para. Chico, quiero verte allí donde vaya. Todo salvaje, suave, envuelta en seda. Yo apago el odio que te hiela. Vistas al paraíso, living Las Vegas. Quemas como veneno por mis venas. Más mi libertad acaba con tu nombre. Si eres anestesia para mis sentidos. Noches de camuflaje, amor prohibido. Mi pecado es que me muero por instinto. Y tú, no te quitas las cadenas. Piensas en mí cuando estás con ella y juegas. Me siento presa entre rejas de oro. Espero y muero a cada instante que estás fuera. Y tú no te quitas las cadenas. Tú no te quitas las cadenas. Piensas en mí cuando estás con ella y juegas. Te quiero pero te odio. Necesito tu calor, sentir tu piel junto a la mía. Eres la tentación. Ya no es fácil olvidarte después de probar tu sabor. Labios llenos de pecado. No, no seré segunda opción. Tú estás con ella o estás aquí. Besas sus labios y piensas en mí. Amor prohibido, mi capricho, un destino. Y tú estás con ella o estás aquí. Besas sus labios y piensas en mí. Amor prohibido, mi capricho, un destino. Entre sábanas de seda te me enredas y me encuentras atrapada en tus palabras. Llorarás por lo que pudo ser y no será. Lloraré de rabia en la cama del hotel. Consentida entre tus brazos, me das vida cariño. Quiero que seas mío. ¿Tú estás con ella o estás aquí? Besas sus labios y piensas en mí. Amor prohibido, mi capricho, un destino. ¿Y tú? ¿Tú estás con ella o estás aquí? Besas sus labios y piensas en mí. Un destino. Y así sonaba Amor Prohibido. Qué bonito, ¿eh? Tema muy bonito. Me ha puesto muy tierno. ¿Sí? Sí, estoy tierno hoy. Como estoy enfermo, estoy tierno. Es que bueno, también un poco lencería es para ponerte tierno, ¿no? Sí. Lencería, la verdad es que es un disco muy personal, es muy profundo. Volvemos al 2011. Ya que dices profundo, ¿qué se va a encontrar la gente en este disco Lencería? Además de la profundidad de Cherish. Pues se va a encontrar pues, a una mujer de 25 años, normal, con sus complicaciones de la vida, con 25 sus historias. Años, te echábamos 16, ¿no? Qué parecía majos, más joven, sí, ¿verdad? Majos. Así da gusto. Y es un poco eso, es lo que siento, lo que he vivido y lo que me duele. Está un poco ahí reflejado en el disco. Y eso se nota. Pero bueno, vamos con las preguntas un poco de rigor, ¿no? Y las preguntas interesantes de la composición del disco. ¿Cómo ha sido el proceso para hacer las bases y escribir las letras? Bueno, eso ha sido un poco complicado porque, como ya te he dicho, nosotros nos juntamos para hacer música pues por amor al arte, por pasar un buen rato, por estar tranquilos. Entonces, me costó bastante una vez que firmé un contrato y se me pusieron unos límites y unas fechas y me costó bastante. O sea, Lencería no está hecho en dos días. O sea, es un disco que lleva un proceso de dos años y hay ritmos de mucho tiempo. Hay muchos que me han hecho falta pedirlos, otros que los he ido cogiendo según los ha ido produciendo. Pero vamos, que son dos años de mi vida en un disco. Y has colaborado con tu productor de cabecera, que es... Atención al nombre, ¿eh? Yo es que mi inglés, pues si no lo sabe Cheris, pues bueno, es un poco así a lo pamenditero. Lord Heath Scutior. Joder, macho. Ya lo he dicho. Jai Gambino, vamos a dejarlo en Jai Gambino. Que mucho ahí mejor, estamos. ¿No? Sí, ¿has visto? Jai Gambino. Sí, yo iba a decirlo, Jai Gambino. Pero bueno, como habíamos puesto, digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Pues con Jai Gambino llevo haciendo música 8 años. O sea, me conoce a la perfección, más de lo que debiera. Bueno, me conoce muchísimo. Entonces... Jai Gambino, que ponemos a la gente, es un productor ya conocido del sí. panorama nacional del hip hop aquí en nuestro país. Y bueno, ya te tiene cogida la medida, ¿no? Ya te digo, vamos. Ya entro por el estudio, me ve la cara y dice que quieres esto, ¿no? Y me lo pone. No hace falta ni que se lo diga. Y muchas veces le digo, quiero algo como... Y me dice, ¿como esto? Sí, como eso. Oye, pues o sea, eso está bien. Son muchos años, muchas horas, día y noche encerrados en el estudio. Ya vamos. No, me costaría mucho trabajar con productores de fuera. ¿Sí? Seguro. Bueno, pero luego uno seguro que cuando pone a trabajar, aunque se eche de menos a su productor, pero luego lo bonito también es conocer y intercambiar trabajos, ¿no? ¿Dónde se ha grabado entonces? ¿En el estudio de Gambino? Exacto, en Red Room Therapy se ha grabado allí. Y bueno, también en el disco sale otros productores, ¿no? He contado también con Orgaz y he contado con Damian Schwartz, que es una persona que se dedica a hacer electro y música electrónica. Y, o sea, que es súper diferente a lo que está ya acostumbrada y ha quedado un temazo, ¿sabes? En el disco. ¿Se ha quedado algún tema fuera que dijeras, ay, sí? Pues en dos años, imagínate. Muchos temas, ¿no? Tengo para hacer otro. Pues bien. Pero guárdatelo. Guárdatelo, que efectivamente. Que está la cosa muy mal, niño. Hay que ir guardando para el futuro. Hay que ir guardando en la saca. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Cheris. Este se llama Jugando. Dámelo yo, diablo. Chica mala, como tú sabes hacerlo. Aroma de barrio, tú y yo jugando. Mami, dámelo yo, diablo. Chica mala, como tú sabes hacerlo. Ay, aroma de barrio, tú y yo jugando. Dándole duro, así se consiguen las cosas. Quita tus zorras, que tengo a mis perros hambrientos. Sobra talento. chulos hambrientos, no necesito palabras. Con los tacones puestos, pon la pasta, la calle hace el resto. Tiempo de elegancia, lencería, chicas de barrio con tacón de aguja fina. Soy un sueño, respira mi esencia. El mundo y fuera, sí, a mi manera. En el estudio, profesionales, rezo por cada uno de mis hombres. Dámelo yo, diablo. Chica mala, como tú sabes hacerlo. Ay, aroma de barrio, tú y yo jugando. Mami, dámelo yo, diablo. Chica mala, como tú sabes hacerlo. Ay, aroma de barrio, tú y yo jugando. La ventana. Vamos, baby, sí, solo esta noche. Sí. Deja que suene mi rap en tu coche. Ritmos suaves y movimientos lentos. Empañar los cristales con aliento. Vamos, baby, sí, solo esta noche. Sí. Deja que suene mi rap en tu coche. Ritmos suaves y movimientos lentos. Empañar los cristales con aliento. Uno es pecado, otros me llaman vicio. Tú tienes amor solo pagando un precio. En venta está Madrid. No hay sitio para ti, wannabe. Sé quién cuida mis espaldas y es mi gente. Ten cuidado, no tientes a la suerte. Jugando, supervivientes. Chica mala, porque nadie va a salvarte. Sabes hacerlo, ay, aroma de barrio, tú y yo jugando. Mami, dámelo yo, diablo. Chica mala, como tú sabes hacerlo, ay, aroma de barrio, tú y yo jugando. ¡Achus! Jesús. Jesús, rellenito. Pues así sonaba jugando, oyentes de Radio Tarajá. Ya sabéis que estamos con Cherise, con su nuevo disco Lencería, una MC de Madrid, de lo que ¿de qué barrio? ¿De qué barrio? Está... aquí somos de un... Yo soy de Vallecas, de toda la ¿de vida, Vallecas? De ah, del Valle del Valle del Cas. De ahí se ve el barrio este tan bonito que hay ahí abajo, San Fermín. San Fermín, sí, efectivamente. Sí, ahí se ve ese barrio donde yo frecuento mucho, ¿sabes? Sí, también. Sí, es verdad. El relleno va mucho para San Fermín. Sí, ¿eh? Porque tengo coleguitas allí, ¿sabes? Pues nací al lado de San Fermín. Sí, al lado. Sí. Fíjate, yo me he criado un tiempecito, pero no mucho. ¿Por qué no te vas a vivir a San Fermín mejor? Pues porque no tengo casa allí, estoy aquí con el abuelo, Juanma, ¿qué quieres? Ya lo sé yo, ya lo sé yo. Claro, ¿qué quieres? Que me monte la chabuca bueno, allí en el río, Manzanares. Sería convencerle. Bueno, Cherise, ¿alguna anécdota de...? Bueno, habrá muchas durante 2 años grabando este disco, pero alguna sí que nos podamos reír o que digamos, joder, qué curioso, ¿no? En grabando Lencería. Pues realmente no sabría decirte ahora mismo ninguna. Lo gracioso, pues sí. Bueno, pues una de tristeza, tampoco. No, tampoco, yo qué sé. No sabría decirte la misma. Son tantas. Yo sabes lo que pasa, que cuando esta gente me dice, venga, vamos a grabar el estudio. Si luego estás en el estudio, niño, y tienes tantas anécdotas y tantas risas que te echas, que no te cuentas. No, cuando tuviste que cambiar la moqueta del estudio, porque ensuciaba mucho. Bueno, hicimos reforma en general, ¿sabes? Teníamos ahí las maderitas, la moqueta, y no podía ser ya ahí tanto ácaro. No, no. No mola el ácaro que se lleva luego hasta las copas de la dama. Bueno, ácaro, un niño coge una botella de agua de 1,5 litros y se la lleva en la chepa, si hace falta. Cherise, ¿te has encontrado perjuicios en el mundillo por ser mujer o sin problemas? En el mundillo del rap. A ver, por ser mujer, no. Me he encontrado perjuicios de gente que pues que no tiene luces, ¿sabes? O que es un poco... Y se va chocando. Al no tener luces te va chocando. Exacto. ¿Eh? Pero por ser mujer, no. O sea, yo toda mi vida con hombres, ¿sabes? En mi trabajo, en mi deporte, con mis amigos, en el estudio, y nunca he tenido problemas con ninguno, ni me han tratado diferente, ni me he sentido excluida, ni nada. O sea que por ser mujer no, porque hay gente que es muy cerrada y que es muy intransigente, sí, pero por ser mujer no. Te cuidado, niña, que este te suelta un gancho de izquierda que flipas, ¿eh? Sí, sí, no. Sí, no lo sabes, porque tú, sí, te gusta el boxeo, ¿verdad? Sí, sí, soy amante del boxeo, practico boxeo desde hace muchos años y... ¿Tú lo has visto el chico? Sí, oí. Pues yo, sí, mire, te voy a decir la verdad, yo el boxeo, mira, tuvimos aquí a Castillejo entrevistándole. Sí. Estuvo aquí, tuvimos el placer de entrevistar al Lince Parla y ya sabes que se ha retirado profesionalmente, sí. Está con el gimnasio a tope. Pero sí que vino aquí a saldar una cuenta, un combate que tenía pendiente, que era conmigo. Sí, sí. Se dieron aquí un par de... Vamos, cuidado, ¿eh? Nos dimos un par de gates, ¿verdad? Visteis un par de gatecillos está, ahí. Está ahí grabado. Oyentes de Radio Tarajá, aquel que no lo haya escuchado, que vaya ahí a capítulos, o sea, a programas anteriores, ponga Castillejo y lo escucha. La verdad es que nos metimos unos cuantos crochetes. Estuvo guapo. Sí, estuvo guapo. Pues vamos a poner otro temita que se llama Aroma de Barrio, ¿vale? Ya que estamos aquí en el corazón de Pan Bendito, pues así suena Aroma de Barrio de Cheris Lencería. Suéltala. Aroma de barrio, actos y consecuencias. Esta entrega solo lleva un nombre. Por los marcados, buscando su sitio. Por los caídos, el recuerdo es mi palabra. Rezando por tu esencia, por mis hombres ahí fuera, regalando clásicos, porque los números no me encadenen, porque el 38 encaja y los chivados se delaten rápido. Camino sola y solo yo pago condena. Si no lo tuviste, no sabes lo que es sentirlo. 7 años y me sobran los motivos. 365 balas, no sabéis nada de mí. Vigilo por los míos, el resto al margen. Cuido por mis niños con diamante en plaza mafia. Los días se resbalan entre tus dedos. Cuenta mis cicatrices, sabes los lados de mi sangre. Sabes bien que doy mi vida por una de mis divinas. Y así sonaba también Aroma de Barrio, producido por Gambino. Relleno. ¿Qué? Que no te digo nada, ¿eh? Pues cuando no me dices nada es algo chungo. Porque está muy bien que tengas tú la pierna, sí. Que estás mal con la gota y con las negras. Pero échate un poquito el pie para allá, hijo. Joder, macho, joder. Es que te he puesto una tablilla ahí para que pongas el pie encima. No me lo pongas a mí encima de mi pierna porque sí. Mi pierna se duerme. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir allí al lado de la invitada y te voy a dejar aquí todo estirado solo para No, al lado de la invitada. Deja a la invitada tranquila. Sí, ok. ¿Eh? Que ya sabemos que la lencería te gusta, pero a Remember Me Chu Virginia, que eres el copresentador. Cheris, ¿qué haces? Nada. Seguimos en directo. Esto es en directo, aunque tú lo puedes escuchar de lunes a domingo, el día de la semana que más te plazca, oyentes de Radio Tarajá. Estamos escuchando temas de lencería y sabiendo un poquito más de este disco. Hablando un poco del panorama nacional del hip hop, ¿cómo lo ves, Chase? Pues, ¿cómo veo el panorama hip hop? Pues, como siempre, hay un poco... Con los ojos, ¿no? Exacto. Y con los oídos, más bien. Pues bien, yo veo que están saliendo cosas nuevas bastante frescas y veo que siempre están los atascados de siempre y lo veo un poco ahí, que ni para arriba ni para abajo. No estamos donde tendremos que estar por la gente que está encasillada y que hay que abrir un poco la mente para que nos posicionemos donde tenemos que estar. Dejar de ser tan sectarios, que el rap es para quien lo sienta y para quien lo viva, no... No hay que ponerle etiquetas, ni hay que ponerle formas de vestir, ni hay que ponerles formas de peinarse, ni de nada. El rap es sentimiento, y lo puede sentir cualquier persona. Efectivamente. ¿Y cómo siente Cheris, cómo está España ahora mismo, en la situación que nos encontramos, el paro, esta crisis, etcétera? ¿Cómo la vive? ¿Cómo...? Pues a ver, la crisis afecta como a todos, ¿sabes? Yo soy una chica normal que trabaja en un sitio normal y que ve que, ¿sabes? Que cada vez cuesta más encontrar trabajo y cada vez cuesta más encontrar trabajo y encontrar un trabajo bien pagado. Pero eso espero que poco a poco vaya cambiando. Todavía nos queda un buen tirón. Un mensaje a los políticos que están ahí. Menos robar y más hacer. Y hacer es lo que hacemos aquí en Radio Tarascada, hacer un programa cada semana, oyentes, ya sabéis, esta semana con una invitada de lujo, nunca mejor dicho, Lencería, de Cheris. ¿Vamos con ese test? ¡Vamos, un test! Venga, pues vamos con ese test. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Venga, esto es un test que hace Reñito McKinhan a todos los invitados que van pasando por el programa. Es un test un poco a su forma chiflado. Son preguntitas cortas y Cheris, venga, cuando estés preparada, arrímenme en Chubijini. Adelante. Bien hecho, Juan Manuel. El primero, a ver, ¿para escribir tus letras día o noche? Noche. ¿Acompañada de un té o el elixir nocturno? Acompañada de un cigarro. ¿Azúcar o sacarina? Miel. ¿Paciencia en la cocina o comida rápida? Paciencia en la cocina. ¿Flores, Goyas o peluche? Uy, Goyas. Goyas, yo tengo dos. No, Goyas no. Goyas. Dame uno. Sé que soy como Rajoy, niño, que en vez de poner joyas he puesto Goyas. Ah, que es con J, joyas. Sí, me he equivocado. Vale. ¿Flores, joyas o peluches? Joyas, por supuesto. Ya que regalas algo, regala lo bueno. Joder, hombre, ya, lo que tiene dinero. ¿Cese y Las Vegas o Pasión de Gavilanes? Buah. Madre mía. ¿Ninguno? Walking Dead. Nada, a Walking Dead. Muy bueno, efectivamente. ¿Salir al cine o salir de marcha? Leer un libro en casa. ¿Ligoteo de toda la vida o ligoteo por el Facebook? Yo estoy casada. ¿Cuando te enfadas, chillas a rabiar o callas en silencio? Yo puñetazos y patadas a las paredes y tirar el móvil contra el suelo. Madre mía, niño, vamos a tener que llamar a la gran hermana. Se ha confundido hasta el lag y todo del sample y todo. Me he vuelto loco. Soy una mujer de carácter, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Bolso tipo edredón nórdico o bolsito práctico? O un Hermes, si puede ser. Sí. ¿Con quién te gustaría tener una charla para decirle dos cosas bien dichas? Con Zapatero, por Dios. ¿Y a quién te hubiera gustado conocer? Personaje histórico que también te hubiera gustado tener una charla con él. ¿Una charla? Que te hubiera gustado, alguna vez había dicho... Joder, me hubiese gustado asesinar a Hitler. ¿Hubiera dicho? Pues ahí acaba nuestro test, hermano. Muy bien, Rellenito, McKinhan, muy bien, muy bien, bien, bien, bien, bien. Genial. Seguimos aquí con Cheris. Oye, que nos hemos enterado, por cierto, antes que nos hablabas de deporte, nos ha chivado un pajarito, un canario de estos que tenemos ahí al otro lado del barrio, que te gusta jugar al Call of Duty. Buah. Te vuelve loca. Heroína, tío. ¿Sí? Te metes en el internet y tú y juegas con la peña ahí. Con la Play, tío, horas... Es que es demasiado. Yo no lo recomiendo, desde luego, porque no sales de casa. No, la verdad que no. Eso es un hay además un nuevo mapa ahora y madre mía. Sí, ¿no? Bueno, en verdad el pajarito era Twitter. Sí, ¿no? Nunca mejor dicho ese pajarito. Joder, de color Twitter, azul. Madre mía, con el Twitter, niño, se sabe todo. Menos porque yo no tengo eso. Menos mal, ¿no? Relleno. Yo no tengo eso. Pues deberías de tenerlo, o sea, ¿sabes que tenemos Twitter y Facebook de Radio Tarascada? Hombre, claro, por supuesto, pues eso también. Sí. Pues te podías poner un poco al día también. Ya, pero si es que yo soy muy dejado, Juanma, ya sabes que yo... Ya, o me lo hacen o no... Échame la pierna para allá, échame la pierna para allá, pesadito, con la pierna, chico, claro, pesado, claro, Dios que mío. Para eso te he puesto ahí una silla... Con tu tobillo, no, este. No, no. Bueno, ¿cómo vamos a poder ver a Cheris en directo? Que, bueno, el 9 de abril la tenemos en la sala Penelope en Madrid presentando... Presentando Lencería, pero ¿cómo va a ser esa puesta en escena? ¿Qué es lo que vamos a ver en directo de Cheris? Pues no nos digas ser... todo para también tener esa impresión. Claro, bueno, claro, que la peña se lo guarda. Pero bueno, ¿quién te va a acompañar? Esa puesta en escena, etcétera. Bueno, va a ser una Ugly Party, o sea que van a estar todos los artistas del sello madrileño Ugly Worlds, o sea, van a estar ahí todos dándolo todo. Y bueno, pues el show va a ser el primer show que hagamos de lencería. Va a haber colaboraciones que hay en el disco y yo creo que va a estar matador. El show. Matador, como la canción. Matador, matador, ¿no? Qué latino que vienes, ¿eh? Sí, soy muy latino. Por cierto, ¿qué tacones de aguja más curiosos, ¿eh? ¿Qué traes? Sí, ¿verdad? Sí, yo sí, siempre sí. Bien tacones. Y esas uñas, pero bueno. Uy. Bueno, pues nada, esto ha sido todo con Cherie. Llevamos aquí un buen rato, hemos descubierto muchas cositas de su disco, ha sido la invitada de hoy, un disco que recomendamos y sobre todo, ya sabéis, si queréis más fechas de conciertos, si queréis más curiosidades de Cherie, otras entrevistas, etcétera, ya sabéis, cherisblanco.com, twitter.com/cherisoficial o facebook.com/cherisuno. ¿Verdad? ¿No me equivoco? Así es. Y también en Ugly World podéis ver todas las noticias y adelantos. Pues, Cherie, te deseamos todo lo mejor con esta lencería, con este diamante de disquito y que todos los buenos augurios, que ya que te vas sola, que te acompaño yo, ¿vale? Venga, vale. Relleno que me voy. Bueno, ¿cómo que me te vas tú? Acompañar a la invitada. Pero bueno. Que sabes que no lo suelo hacer, pero que es que una chica así, por el barrio sola. Ya, ¿eh? Sí, le vas a dar tú mucha protección. Pues claro. Venga. Que yo me voy con ella. Bueno, tú acabas el programa, para eso eres el copresentador. Bueno, venga, anda abajo. Venga, adiós. No tendrá morro el chavalistí, no coge ahora y se pira. ¿Sabes lo que pasa, Draco? Que ve unas uñas al niño de los pies pintadas rojos y se pirra. Se pirra el niño y se va detrás. Un día le voy a decir al Santiago Seguro que se venga con las uñas pintadas de los pies para que llevara detrás de él. Seguramente. Pues nada, pues aquí seguimos. Me he quedado yo aquí solo. Y si eso, pues mira, vamos a mover un poquito el esqueleto, ¿no? Que nos ponga el Draco un temita o algo de eso. Y así. Pues mira, pues no va a dar tiempo. Voy a tener que abrir la puerta. A ver qué será ahora. ¡Voy! Hombre, Gerardo, pero... Relleno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué haces tú por aquí, macho? Aquí que he visto a Langui y es que estaba ahí esperando porque mi madre me había mandado a comprar tabaco. ¿Sí? Y encima me manda a comprar el cigarrito suelto. ¿Sí? Y suelto no me da. Ah, que no te dan el cigarro suelto. No, que no me da suelto para comprar los cigarros sueltos. Ah. Y he venido, digo, voy a esperar a que acabara ese programa, ¿sí?, para ver si tenía. Y he visto salir a Langui con una chica, qué guapa, ¿eh? Sí, sí. Cherie, sí, ha venido, es una rapera de aquí de Madrid. Ah, una sí. Rapera. Sí. Iba Langui con ella caminando para allá, para el metro. Claro, porque la iba a acompañar, menudo morro que tiene, ¿sabes? No, es que está hecho un pillín. Ese es un pillín. Ya verás cómo. Pues que no se entere su mujer. Ese es un listo, el Langui. Y como he visto que se ha salido, pues me he metido. Oye, que joder, cómo mola el local guapo que tenéis ahora, nuevo, sí, ¿eh? Sí, pero que te iba a decir yo que este local es secreto. No tienes que decir a nadie nada, ¿no? Claro, pero fuiste tú el que me dijiste, oye, que hemos cambiado de local. Sí, yo te lo he dicho, pero no se lo digas a nadie, por favor. Es que si no me buscas un lío, macho. No, gordo. Que somos colegas, mira, hermano, como cuando hacíamos de pequeño, ¿te acuerdas? Juntábamos los dedos, niños. Sí, chico. Pero de pequeño no hacíamos la raja también con la sangre. Sí. Ay, yo no quiero hacer sangre ahora. No, eso no, niño, que ya tienes suelto, mal. Tienes suelto. Pues no sé, tengo aquí, no sé si son 55 céntimos o por ahí. Además, para comprar más cigarros para mi madre, que si no luego por la noche me... Pero no le digas que estamos aquí, a tu madre, niño, que el otro día bajó y no ve la que se lió, macho. Sí, porque me había secuestrado el mongolo. ¿Cómo se llamaba? El gayul. El gayul. Que me secuestró, me tenía a casa y decía que iba a pedir dinero, como el Langui. Me sacó lo de la tele, lo de Buenafuente, que salí yo, pues se creía que teníamos mucho dinero y me secuestró la casa. Madre mía. Fatal la casa. Sí, ¿a que sí? Si es que ese tío sí que huele sobacos y no se ducha. Y mi madre encima decía que pedía dinero, pero que luego el que se quisiera quedar con el niño, que se quedara con el niño. Fíjate, o sea, que mi madre eso me quiere para lo que me quiere, gordo. Pero ahorita tampoco te vengas triste, niño, no te pongas así. Que bueno, pero que oye, que mira, que si vas a comprar tabaco, sí. ¿Por qué no compras algo para merendar ya? Pues a mi dinero. Pues si no tengo, déjaselo fiado al chino. Que no, que ya no me deja fiado, gordo. Joder, macho. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vale, ¿qué te ha pasado la pierna, gordo, que ya tienes ahí en la tabla? Nada, niño, que me el otro día comiendo cigalas, que vino el Raúl y tal y... Es que eres un ansia, bazaco, así te estás poniendo. Pero que no, que fue nada más que uno de estos que te da un deseo, ¿me entiendes? Vaga, me eches el grasa, el peor que... Vamos a ver una cosa, mogolo, yo me estoy metiendo contigo. Pues yo me he metido ponte contigo. Ponte la gorra, bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponte la gorra, bien. Yo me pongo la gorra como quiero, gordo. Mira, ahí está, al final. A que te echo de aquí, que es mi local. Me vas a echar, que se lo digo al Langui, que me has dicho dónde estaba el local nuevo. ¿A que se lo dices al Langui? Que no le voy a decir. Dame dinero para el tabaco. Venga que anda, joder, se lo suba a mi madre y luego bajo. Y luego vamos a lo del burger, lo que vale. Me habías dicho, para ver si podíamos coger por detrás lo de la movida. Sí, pero no lo digamos alto, cállate. Pues ya lo sé, que estás haciendo la radio, por eso no te he dicho. Venga, lo de la movida, que claro. No te he dicho lo que es, gordo. Venga, anda. Ansias. Tira para allá, anda, fuera. Pero dame el dinero. Joder, macho, que tome el dinero, ya sí, ya te lo he metido aquí en el bolsillo. Venga, Venga, anda. Ahora luego te digo, vete a buscarme al portal, sí, ¿vale? Sí, voy a despedir el programa. Sí, pero al portal, gordo, venga, basaco. La madre que le parió a este chaval, el tonto este. Pues este se lo va diciendo a tal barrio, ahora que estamos aquí, ¿no? Pues ya verás, por supuesto. Bueno, pues nada, pues peña, pues como Langui no viene y seguramente que se habrá ido para su casa, yo no sé lo que habrá hecho, pues voy a despedir yo el programa, ¿no? Lo vamos despidiendo yo, ¿no, Daco? Vamos a tomar ahí algo, una tila o algo, porque no estoy yo para tomar muchas cosas. Si eso te invitas unas tortitas con nata, ¿no? ¿Con la tila que pega o no pega? Bueno, people, hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Radio Tarasca.